Amándote, soy de ti, por eso adiós te llevo muy dentro de mí, de allá. Bien sabes que no soy para ti. Serás.